mucho que decir, mucho que tejer. Abrazándonos con la gente que lucha, gente como usted. Porque somos Alegre Rebeldía. Somos La Cabuya. Una hora para tejer resistencias. Saludos, bienvenidos y bienvenidas a su programa La Cabuya, donde tejemos resistencias desde la radio. Agradecemos los reportes de sintonía y la información que nos comparten para divulgarla en este programa. Y bueno, yo quería iniciar hoy diciendo como que si nos sentáramos a contar todo lo que está pasando actualmente en el país, creo que se nos va todo el día. ¿Qué opina, Leo? Bueno, pienso que, bueno, primero que todo, saludos a todas las personas que nos están escuchando. Saludo especialmente a Daniela, quien con todo el esfuerzo del mundo, porque está lesionada de ambas manos, ¿ah? Hay que ver, pues está luchando contra el fin de semestre 1 y 2, nos tenía listo todo el sistema de video donde nos podemos observar, pues yo bastante pues menoscabado, digamos, pero la señorita Oriana pues viene con un vestido verde, ¿no? Así como muy veraniego, así como haciéndole la rebeldía contra el clima, creo yo. Contra el clima político. Contra el clima de todos, no, el clima político está... Pero de verdad está serio el asunto. O sea, porque es que quizás la gente dice, ¿por qué tanta desesperanza? Pero inclusive hoy nuestra invitada, yo decía, quizás no llegue porque las calles están cerradas. Hay parte de calles que están cerradas. Vi que le prendieron fuego a un furgón. Las manifestaciones que todos ya sabemos. Exactamente. Y incluso los medios de comunicación masivos, no vamos a decir quiénes, diciendo de que en esta radio de la universidad incitamos a la violencia. Ah, bueno, no, imagínense. Que dicho que estamos nosotros. Y fíjate que increíble, ¿no? Yo no me acuerdo. ¿Tú has incitado a la violencia? A mí me parece que no. Realmente nosotros aquí nos sentamos a darle un poco más de profundidad a los temas, porque la manipulación también es otra de las cosas que ha abundado en estos días. Y ni se diga el odio en redes sociales, ¿verdad? Exactamente. Entonces ahí sí podemos hablar de violencia, ¿no es cierto? Sí. Y por eso queremos a ustedes que nos escucha, pues decirles que nos puede escribir el correo electrónico lacabuya@vocesnuestras.org y que puede seguir enviándonos mensajes y audios de WhatsApp a nuestro teléfono 8305-3777 y que nos siga en Facebook, donde nos puede encontrar como La Cabuya, y en Instagram como La Cabuya Radio. Y aparte, recuerden que estamos con transmisión en vivo. Si es que he hecho bien las cosas, estamos en vivo en este momento, que nos puede observar, ¿no? En cualquier momento yo desaparezco y ahora las señoritas van a estar en mejores condiciones, ¿no? Porque aparte yo estoy tapando acá. Recuerden que La Cabuya Radio en línea se puede escuchar desde el sitio web vocesnuestras.org. También puede descargar una aplicación de las tiendas digitales Play Store y Apple Store. Y debemos enviar un saludo importante a Radio Turrialba, Radio Alit de Coronado, donde se da la transmisión, y también al medio de comunicación, lavía.cr, que también nos está retransmitiendo. Así es. Y bueno, para arrancar esta mañana, también le damos un saludo a doña Erlinda Quesada, quien es vecina de África de Guásimo y es una de las integrantes del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, porque ese va a ser hoy nuestro tema. Los compañeros y compañeras lanzaron recientemente una campaña que se llama Ojo con la Expansión Piñera, porque pareciera como que los temas más importantes no se están abordando y hay un montón de situaciones, inclusive con reforma fiscal, que están haciendo que la situación ambiental, económica y de salud de mucha gente en nuestro país siga vulnerabilizándose. ¿Cómo estamos, doña Erlinda? Muy bien, muchas gracias por invitarme. Muy buenos días al público. Realmente para mí es una alegría poder compartir esta mañana, un poco atropellada, porque realmente a veces uno sale y no sabe a qué horas puede llegar, pero aquí estamos, gracias a Dios. Muchísimas gracias. Y antes de arrancar ya con la entrevista, vamos con las noticias. Fiscalía pide ayuda para identificar a dos sospechosos de matar al líder indígena Sergio Rojas. Autoridades publican retrato hablado de dos hombres. A Fiscalía Adjunta de Delitos Conexos dio a conocer el retrato hablado de los dos sospechosos de matar al líder indígena Sergio Rojas Ortiz. Por ahí andan circulando las imágenes y la medida se toma con el fin de solicitar la colaboración de todas las personas para lograr identificar a los aparentemente autores del crimen ocurrido el pasado 18 de marzo. También tenemos que los diputados aprueban moratoria de 3 meses para sanciones y multas del IVA. Los diputados de la Asamblea Legislativa aprobaron anoche una moratoria a las sanciones y multas que se cobrarían durante estos primeros meses, 3 primeros meses de aplicación del impuesto a valor agregado, y que el objetivo es poder excusar los errores que los contribuyentes cometan en las primeras declaraciones que emitan. La moratoria únicamente se aplicaría para personas físicas y jurídicas que no califiquen como grandes contribuyentes o grandes empresas territoriales, siempre y cuando presenten las declaraciones de impuesto a tiempo y el permiso sirva para perdonar errores de buena fe y no incumplimientos tributarios, ¿no? Así es. De todas maneras, las grandes empresas y grandes contribuyentes se declaran que no ganan. No, y ellas están súper cubiertas. Hay un montón de exoneraciones, entonces yo creo que ellas pueden estar muy tranquilas. Exactamente, ellos tienen una moratoria mayor. Así es. Y vamos con música, Leo. ¿Qué vamos tenemos? Con música. Vamos a oír música de Elena y la Orquesta Lunar, para que en alguna parte hay una luna. En Chile se vio un eclipse impresionante. El eclipse. Me mandaron unas fotos, pero impactantes. Así que vamos con Elena y la Orquesta Lunar aquí en La Cabuya, 101.9 FM. Viajar en el tiempo, la nostalgia que da subir al tren, imaginándome cómo sería antes, hace 150 años atrás. Pasajeras y pasajeros mirando su celular, ya ni sonríen con quien se sienta a la par. Tu rostro se me hace familiar, pero no me quiero involucrar. Estamos de regreso en La Cabuya y hoy estamos conversando sobre la campaña que lanzó el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, Ojo con la Expansión Piñera. Y para eso nos acompaña Erlinda Quesada, quien es integrante del Frente y además es vecina de África de Guásimo. Y bueno, una lideresa comunal que ha estado en diferentes luchas por la defensa del territorio y también de los recursos que hay en la zona Caribe de nuestro país. Bueno, doña Erlinda, ¿en qué consiste esta campaña y por qué lanzar la alerta justo en este momento? Bueno, la campaña consiste en que hemos venido trabajando durante muchos años en este tema de la piña. Casi desde el 2000 empezó a expandirse la piña. Nunca creíamos que íbamos a llegar a tener tanta piña, ¿verdad?, sembrada en la zona y que iba a empezar a rodear las comunidades, mucho menos eso creíamos. Uh-huh. Durante todo el proceso de acompañamiento de las comunidades nos fuimos dando cuenta de que hay problemas que ya se salen más allá de la destrucción ambiental que se ha hecho, sino más bien ya está poniendo en peligro la vida de los pobladores. Entonces ahí es donde lanzamos la campaña Ojo con la Expansión Piñera, porque en realidad han ido cercando a las comunidades y estas fumigaciones pues está causando problemas de salud muy serios a las comunidades, además de la contaminación del agua y de la deforestación y todo lo que demás situaciones se dan a través de la expansión. Cuando usted nos dice cercando, ¿a qué se refiere? Como para que la gente que nos está escuchando se pueda imaginar lo que está ocurriendo. Sí, por lo general en la zona del Caribe han sido pequeños parceleros que tienen su finca con diferentes productos, tienen ganadería, entonces más o menos hemos estado ahí, entonces las poblaciones se van haciendo alrededor de ese tipo de cultivos o de forma de vida. El problema es que cuando, por ejemplo, a los ganaderos se les empieza a acercar mucho la producción de piña, ellos venden, entonces es como una cuestión difícil, vendió un vecino y vende el otro, entonces ya prácticamente lo que era la población quedó dentro de la producción, entonces de la siembra de piña, entonces ya no son las pequeñas parcelas que tienen productos diversificados o pequeña ganadería, o sino que son grandes extensiones de piña. Uh-huh. Y cada vez están más cerca de la población, entonces eso ha causado muchísimos problemas. En este momento hay comunidades, bueno, para citarle alguna, tenemos un asentamiento en un distrito, el distrito de Roxana, que es en el humo de Pocosí, y esa comunidad es un asentamiento del INDER, y en este momento tienen el vecino más cercano es la producción piñera, y imagínate que estas familias tienen pozos artesanales. Sí. Y lo que implica tener un pozo artesanal donde se fumiga todos los días o todas las semanas, entonces esto pues corre el riesgo de se les contamina los pozos, además que me decía uno de los señores, de los vecinos, que él vive no tan cerca, pero el aire sopla y él tal vez está como a unos 60, 50 metros de la producción, pero dice que tienen que salirse de la casa porque se mete el olor tanto. Uh-huh. Que ellos lo que hacen es correr hacia los potreros para tratar de mitigar un poco que pase el olor de los químicos. Entonces, esta situación es bastante grave. Ese vecino que no está tan cerca, hay otros que están casi, lo que los divide es un canal o una cerquita. Sí, entonces, están a la par. A la par, pegando prácticamente. Entonces, esta situación se da. Hay incluso un asentamiento campesino una precaria, digamos, que también está demasiado cerca. Ellos tienen el pozo casi conjuntamente con la piñera. Entonces, uh-huh, uno piensa qué puede estar pasando ahí. Bueno, en este momento estamos en un proceso de trabajar con esa comunidad para ver cómo podemos hacer unos estudios de agua para verificar qué tipo de agua están tomando. Y es que en el Caribe ya han habido comunidades, ¿verdad?, que inclusive han tenido que construirse un nuevo acueducto por, sí, claro, la contaminación tan grave que se ha sufrido en el agua. Claro, No, eso es así. Sabemos de que sí, hay dos, por lo menos dos comunidades grandes que podemos citar. Hay varias, pero esas son muy ejemplares, que es Milano de Siquirres y el Cairo de Siquirres, que los dos se hizo un acueducto nuevo, porque fue contaminada las aguas. Esto implica un montón de recursos económicos que paga al final el Estado. Bueno, con el agravante de que cada uno de nosotros estamos pagando. Entonces, eso no hay responsabilidad de la empresa. Entonces, esa es parte de la situación que queremos trabajar con esta campaña y responsabilizar un poco al Ministerio de Salud, porque tenemos una situación. El Ministerio de Salud no ha asumido su papel como rector del área de salud y que debe garantizar la salud a los ciudadanos. Entonces queremos que en esta campaña pues poder primero documentar las situaciones que se están dando y segundo pues llegar a un diálogo con el Ministerio de Salud para que asuma ese papel protagonista que debe asumir para que la gente no siga sufriendo los problemas de salud que están viviendo. Claro, y es que entonces afectaciones sobre el agua, afectaciones evidentemente sobre la tierra y afectaciones sobre el cuerpo de las personas. ¿Qué es lo que ustedes están pidiendo específicamente con la campaña? Bueno, estamos pidiendo que se retiren, que haya un retiro de la zona de población, porque en este momento no puede ser que sigamos los estudiantes, por ejemplo, salen a estudiar, están dentro del círculo del veneno ahí, donde está la fumigación. Si salen a la plaza, están dentro, están ahí mismo. Sí. Si van a Levi's, igual. Si van a la iglesia, igual. Entonces, es como que entonces lo que pedimos es un retiro de no menos de 200 metros para que por lo menos haya algo, además de alguna barrera que proteja un poco la fumigación, para que no llegue tan directo a estas poblaciones, porque es cruel. Incluso yo he tenido experiencia con estudiantes que tienen problemas muy serios, incluso problemas que pareciera que no tienen relación, pero como los problemas emocionales o de indisciplina, que cuando empieza uno a abordar el tema con ellos, ellos lo que le dicen es que nos sentimos desesperados, no vemos alternativas, no vemos para dónde vamos. Entonces eso agota a las comunidades. Claro. Ahorita vamos a ir con un corte y ya casi regresamos a La Cabuya. Hoy estamos hablando sobre la campaña que lanzó el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP, que se llama Ojo con la Expansión Piñera, porque bueno, al parecer con reforma fiscal y ciertas políticas internas de nuestro estado, en vez de regular, de velar por el bienestar de estas comunidades que se están viendo gravemente afectadas, parece que más bien la permisividad es lo que está prevaleciendo y las condiciones de riesgo para la salud y para el ambiente, bueno, del país en general, no vamos a decir solamente de esa zona, están empeorándose cada vez. Ahorita volvemos con La Cabuya y ahorita vamos a un corte. ¿A quién le importa la educación universitaria pública? A mí, porque me da la oportunidad de superarme. A mí, pues me gustaría entrar a una U pública. Porque quiero que las personas tengan educación universitaria de calidad. Porque quiero desarrollar mis capacidades artísticas. A mí, porque la U pública promueve el deporte. A mí, porque solo con beca puedo estudiar. ¿Y a usted, le importa? Somos U Públicas. Atendemos los retos del país. Consejo Nacional de Rectores. Yo los invito a todos que puedan escuchar Radio 8 de Octubre. Va afine a nuestras luchas y a nuestra defensa, ¿verdad?, por los derechos. Donde toda esta información es muy importante, que lo puedan escuchar. Jueves de 8 a 10 de la mañana. Va a estar en vivo esta información. Por la 101.9 FM. La Cabuya, luchas justas y dignidad. Estamos de regreso en La Cabuya y le recordamos a la gente que hoy estamos hablando sobre la expansión piñera en nuestro país. Y si tiene dudas, comentarios, preguntas, puede escribirnos a lacabuya@vocesnuestras.org o nos pueden enviar mensajes y audios de WhatsApp al 8305-3777. Repito, 8305-3777. También nos pueden encontrar en Facebook como La Cabuya y en Instagram como La Cabuya Radio. Hoy estamos conversando con doña Erlinda Quesada, quien es vecina de África de Guásimo, lideresa comunal y representante del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP. Doña Erlinda, retomando eso que estábamos conversando antes de ir al corte, sobre esas afectaciones ya más emocionales y en la vida de las personas, ¿qué hay también de los efectos en la salud? ¿Qué han podido notar ustedes como de patrones que podrían ser eventuales consecuencias de estas, bueno, de esta grave contaminación, ¿verdad?, en todas las dimensiones? Bueno, siempre habíamos escuchado muchas cosas que la gente decía, no teníamos como documentado. En este momento sí empezamos a hacer un trabajo, ya tenemos un año de estar haciendo un trabajo de documentar con las comunidades, un poco más vivencial y de testimonio de qué tipo de afectaciones, porque esa es una de las cosas que queremos hacer, saber si hay sectores que tienen más problemas de piel, problemas de asma, problemas de cáncer, cosas de esas, ¿no?, que se van dando. Entonces, estamos en ese proceso y ha sido bastante serio lo que está sucediendo, porque nosotros a veces pensamos, bueno, sí, las cosas, los problemas de la piel, los problemas respiratorios, pero a veces hay cosas como, por ejemplo, nos decía la muchacha, yo tengo problemas de la vista severos, o sea, voy perdiendo la retina. Y yo le preguntaba que por qué, me dice, porque donde se lava la piña se usa cloro. Entonces, una trabajadora que está expuesta constantemente al lavado de la piña con ese tipo de productos, que es cloro industrial, no es cualquier cloro que se usa. Entonces, dice que ese ácido le ha venido afectando. O sea, además de problemas adrenales, de problemas de columna, cosas de esas que se van dando con los trabajadores directamente, ¿verdad? Porque aquí no solo se afectan las comunidades que están impactadas por estar a la cercanía, sino también los que están directamente dentro de la plantación, los trabajadores y trabajadoras que están expuestos constantemente al agroquímico a diario, ¿verdad? Eso es como su vida cotidiana. Exacto. Al agroquímico, y bueno, hablamos de un par de sustancias, una que se llama paraquat y otra que se llama glifosato, ¿verdad? Que por ahí, bueno, hay los que están a favor, los que están en contra, pero evidentemente hay un tema de salud que no se está atendiendo. Exacto. ¿Verdad? Ya sea por esto que nos contaba doña Erlinda de la cercanía hacia los poblados y de mucho menos la gente que está inmersa ahí en el trabajo, ¿verdad? Y que manipula las sustancias o que tiene a cargo tareas de riego y de manejo ya propiamente en la tierra, están generando graves consecuencias en la salud de los vecinos y las vecinas de las comunidades, ¿verdad? No, incluso para mí fue como muy preocupante el ver la defensa del glifosato, por ejemplo. ¿Sí? Eso me parece muy espeluznante porque sí, ya se ha comprobado que en animales y los experimentos que se han hecho, sí hay, sí se está generando cáncer. Entonces, lo hacen como tan simple, incluso involucrarlo con otros agroquímicos. Sabemos que son también malos, o sea, lo vemos acá ahora que les decía lo de los cloros, ¿verdad? Que son cuestiones bastante fuertes, pero que es como simplificar y decir, bueno, todos son malos, todos hay que, pero no es tan malo el glifosato, o sea, exacto. Prácticamente casi uno de los que defendía casi nos decía que podíamos hasta tomarlo, ¿no? Es algo increíble. Y otra cosa que me preocupa es que el Ministerio de Agricultura no tome carta en el asunto y realmente eso sí es preocupante. Incluso yo creo que eso es un buen tema para trabajarlo con el señor ministro porque realmente no debe de ser. Otra situación que me preocupa es la distancia que más bien en lugar de continuar con la fumigación aérea, más bien se va a cortar la distancia de la cercanía de las comunidades, que eso fue una de las luchas que se hicieron allá a finales de los 90, donde se trabajó con los problemas de la expansión bananera. Entonces, ¿cómo vamos a decir ahora que ya no es tan malo que la avioneta riegue sobre las poblaciones y sobre los cultivos de los vecinos, ¿verdad? Porque eso es otro problema que tenemos. Además del problema de impacto directo de los agroquímicos a las personas, también es el impacto al ganado, a los animales, que al final nos comemos esa carne y no sabemos cuánto agroquímico tiene, porque ellos se comen ese pasto fumigado con los agroquímicos. Claro. Otro problema es con los productos agrícolas de los vecinos. Por ejemplo, en Guásimo hemos tenido muchos problemas con la papaya, porque uh-huh. El agroquímico que riegan en la piñera destruye las plantaciones de papaya. O sea, la economía local, más bien, en lugar de crecer, se está disminuyendo. Entonces, está empobreciendo más a las poblaciones. Y la precarización también de las condiciones laborales, ¿verdad?, de los trabajadores. Claro. O sea, evidentemente es un problema gravísimo que no se le está dando una atención estructural. También por acá la información estaba viendo que la expansión ha generado el crecimiento de 56,000 hectáreas, que es como si fueran 800 veces el Parque de la Sabana, para hacernos una idea, la gente que nos está escuchando, y que inclusive ha afectado áreas de conservación como la Amistad Pacífico, Tortuguero y Huetar Arenal. Y ahora hablando un poquito de lo más reciente, doña Erlinda, en la reforma fiscal ellos están exonerados. No hay una regulación del crecimiento que se está dando. Evidentemente hay efectos sobre la salud y, por ejemplo, en estos casos que usted nos citaba de los acueductos que se construyeron, las empresas no pagaron ninguna parte de la responsabilidad, digamos, como de enmendar ese grave daño en las comunidades. Y sabemos que ese daño en el agua, repetimos, no viene a afectar solamente al Caribe. O sea, realmente esa infiltración y toda esa contaminación nos afecta en general como país. ¿Qué hay detrás? ¿Qué, con todos estos años de lucha, de estar ahí organizándose, haciendo fuerza, haciéndole ver a las instancias responsables que realmente esto es algo muy grave, ¿qué hay? ¿Qué hay detrás? ¿Qué han concluido ustedes? Bueno, es el poder económico, sabemos que siempre es uno de los que siempre están trabajando fuerte en eso, y lo vemos muy claro. Yo creo que la expansión piñera o la producción del monocultivo es una producción que no es, muchas empresas incluso no son ni nacionales, ¿verdad? Son transnacionales. Además tenemos algunos políticos que son productores de piña y de banano, ¿verdad? Entonces eso, pues hay un interés detrás de tener esto. En Milano, por ejemplo, cuando el agua se contaminó no se pudo cobrar nada porque decían que había que hacer un peritaje, había que valorar y que, bueno, un montón de cosas y unos instrumentos que el gobierno, o sea, no tienen para hacer el peritaje. Entonces todas esas cosas van quedando ahí en impunidad, ¿no? Yo creo que eso es muy, muy serio, porque los industriales, ya nosotros sabemos quiénes son los de las agroindustrias, son gente que va siempre a luchar, casi siempre tenemos de algunos de ellos o como diputados o como como ministros o qué sé yo. Entonces ellos siempre van a legislar a su favor, ¿no? Sí. Esa es una de las situaciones que tenemos muy, muy grave. Yo creo que en este país yo he tenido mis serios problemas por eso, porque realmente a veces me enfrento con algunos de ellos y me dicen, pero es que es el empleo. Sí, hay un empleo, cierto, pero es un salario que no es el más óptimo. Las condiciones no son las que debieran de tener las personas, los trabajadores y trabajadoras. Entonces sabemos que es muy cara la factura que estamos pagando por ese pequeño salario que están viviendo ellos. Uh-huh. Y además cada día se acrecenta más y va creando un conflicto social muy grande, porque, por ejemplo, hay comunidades como los cantones de Pocosí, Guásimo y Siquirres, que han aumentado la población de una forma muy, muy acelerada. Mucha gente que emigra buscando el empleo, entonces a la larga también mucha de la gente que está ahí no es ni de la comunidad, uh-huh. pero sí tenemos que brindarle los servicios sociales que ellos necesitan. Y tenemos el mismo EVAIS, el mismo hospital, las mismas escuelas y los mismos colegios. Entonces eso va creando un problema muy, muy, muy grave, porque no tenemos capacidad de responder a darle los servicios que la gente requiere, y masivamente siempre siguen migrándose. Sí. Bueno, una problemática muy, muy, muy compleja, el tema de la expansión piñera. Y como decía doña Erlinda, esta campaña está exigiendo que se retiren 200 metros a la redonda de fuentes de agua, que de hecho eso ya establecido por la ley forestal. Está por la ley, nada más que la cumplan. Nada más que la cumplan, y como mínimo esa misma cantidad de distancia, esos 200 metros con respecto a los centros de población. Entonces el Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera está evidenciando esta grave problemática que afecta a nuestro país y también, bueno, está buscando aliados o personas que puedan apoyar su causa allá en el Caribe. Y bueno, también sabemos que en la zona norte esta es una problemática compartida. ¿Algún mensaje de cierre, doña Erlinda, que nos quiera dar, que le quiera dar a la gente que nos está escuchando con respecto a esta campaña y al trabajo que ustedes hacen como Frente Organizado, que, bueno, dicho sea de paso, es muy admirable y tiene muchísimo valor de organización social en la comunidad? Sí, yo, bueno, el mensaje sería que realmente la gente se informe, no únicamente se vaya por lo que dicen a veces los medios de comunicación masivo, sino que se informe qué es lo que está sucediendo realmente, porque aparenta que están dando un gran servicio a la comunidad, un gran desarrollo. Las comunidades de Pocosí, Guásimo y Siquirres, donde están sembradas la piña, son las comunidades más pobres. Entonces, ahí le está diciendo que no nos está generando desarrollo, sino más bien un proceso de estancamiento o más bien de retroceso a las comunidades. También invitarlos a que sean solidarios con la gente, realmente no solo con el Caribe, sino también zona norte y zona sur, que están ya con piña, uh-huh. Y pedirle a las comunidades que se organicen, porque realmente si nosotros no nos organizamos para defender los derechos y lo que tenemos, pues ya nadie lo va a hacer por nosotros. Muchas gracias. Así es. Bueno, muchísimas gracias a doña Erlinda. Ella se tiene que ir porque en este trabajo de la organización comunitaria siempre hay muchos pendientes que atender. Nosotros seguimos acá en La Cabuya y ahorita vamos a pasar a una nota de una actividad que organizaron las compañeras de la colectiva Por el Derecho a Decidir, que se llamó Café Cómplice. Y ellas nos traen información sobre métodos anticonceptivos de emergencia y unos valiosos datos que quizás con todo esto del tabú y como los miedillos sociales que andan por ahí imperando y buscando diferentes salidas, no nos hemos sentado a escuchar. Entonces, si le interesa el tema, escuche la siguiente nota que se produjo en el marco de esta actividad. La accesibilidad a los métodos anticonceptivos de emergencia es parte de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Como parte de la conmemoración del 28 de mayo, Día Internacional de los Derechos Sexuales y Reproductivos de las Mujeres, la colectiva Por el Derecho a Decidir organizó un espacio para el conocimiento de los métodos anticonceptivos de emergencia, bajo el título Café Cómplice. Bueno, mi nombre es Alejandro Marín, soy médico, especialista en anatomía humana y bioética, y pues comentando sobre la anticoncepción de emergencia, que la dispondremos en el país en las próximas semanas, y ya contamos con el decreto ejecutivo firmado por y publicado por el Ministerio de Salud, que eso nos abre las puertas para que las mujeres garanticen sus derechos sexuales y reproductivos, y también en casos de violación sexual, de violencia sexual, disponemos de este importante tratamiento que la Organización Mundial de la Salud decretó como medicamento esencial desde 1999. Es importante recalcar que este método de anticoncepción de emergencia no tiene función abortiva. Esto es un mito que ha surgido en las últimas semanas. El mecanismo es evitar la ovulación, o sea, la expulsión del óvulo, para que no sea fecundado por los espermatozoides. También hay otros mecanismos como la inmovilización de los espermatozoides y el aumento del moco cervical. Pero el principal mecanismo es lo que conocemos en medicina como anovulación, evitar la ovulación. También es importante para tranquilidad de la sociedad que los estudios científicos han demostrado que la venta o disposición de este medicamento en una sociedad no hace que aumente el comportamiento sexual en las personas y mucho menos en los adolescentes. Y por último, tenemos que dejar con tranquilidad a la sociedad de que tampoco van a aumentar las infecciones de transmisión sexual. Diversos estudios hechos ya en poblaciones en donde se vende esta pastilla no evidencian de que las infecciones de transmisión sexual aumenten. Eso es otro de los mitos que han surgido en torno a esta importante pastilla, que se da y se tiene que administrar 72 horas después de una violencia sexual, que siempre es muy importante denunciar, o tras el fallo de otro método como la ruptura de un condón.

la colectiva por primera vez en un espacio radial y fue muy emocionante. Les agradecemos a Voces, gracias por todo y feliz aniversario. La Cabuya. Y volvemos acá a La Cabuya, donde pues hemos tenido la visita de Erlinda, que ha sido muy importante. Y ahora vamos a poner un poquito de música estimulante, que nos habla una de las figuras más importantes de la música latinoamericana, el uruguayo Rubén Rada. Rada tiene una trayectoria enorme, enorme, enorme, y esta canción dice unas cosas tan interesantes que nada más se las presento. Se llama ¿Quién va a cantar? Rubén Rada, aquí, en la 101.9, La Cabuya. Cuando se pierde toda la poesía, cuando la gente solo sobreviva, cuando el cansancio mate la alegría, seremos una máquina de trabajar. Si globaliza nuestro pensamiento, solo habrá un libro con el mismo cuento. Sin esa magia de la fantasía, la música del mundo no tendrá lugar. Pregunto yo, ¿quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? Por lo menos rime con la gente. Cuando el reparto sea más coherente, tendremos un planeta con identidad. Cuando el amor sea lo más urgente, no tendrá caso la guerra de Oriente. Cuando el racismo no tenga parientes, me sentiré orgulloso de la humanidad. ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a tocar la melodía del amor? ¿Quién va a cantar? ¿Quién va a soñar? ¿Quién va a pedir para que no calle el canto? Estamos en La Cabuya y le recordamos a la gente, si le ha interesado el tema que hemos estado hablando hoy, esta campaña Ojo con la Expansión Piñera, también pueden encontrar información en la página de Facebook del Frente Nacional de Sectores Afectados por la Producción Piñera, FRENASAP, donde ellos tienen ahí noticias de último momento de qué está pasando, de procesos en las comunidades, que por cierto este 28 de julio van a celebrar un festival en La Perla, en Guásimo, hablando y reflexionando también sobre este tema de la expansión piñera en la comunidad y los procesos de organización social tan importantes que se han desarrollado allá para hacer resistencia y para cuidar sus recursos, para cuidar todo lo que hay por ahí, pero también para cuidar su vida, Leo, porque realmente podemos hablarlo así en términos económicos, en temas de de recursos ambientales, en tema de derechos, pero yo creería que obviamente la afectación más grave es la que se está viviendo sobre el cuerpo de las personas y la imposibilidad de poder vivir y tener una vida digna, ¿verdad? Sí, yo creo que son las prioridades que tienen que primar, ¿no? Tal vez la gente que tenemos algún grado de conciencia sobre esto, pues siempre lo estamos hablando, ¿no? Pero el sistema económico, como contaba el negro Rada, ¿no? Este sistema globalizado donde lo que importa es generar ganancias y trabajar y trabajar y las máquinas de trabajar, que las máquinas también se dañan y el ser humano entra en una crisis no solamente de salud, digamos, orgánica, sino una salud mental. Así es. Que se ve maltratada constantemente por vivir en condiciones lamentables, realmente injustas, ¿no? Que, bueno, eso es defender los derechos humanos, ir en contra de esta situación, ¿no? Así es. Y bueno, también le enviamos un saludo a toda la gente por allá del frente que nos está escuchando o que escuchará este programa, porque sabemos que también lo usarán como recurso para sus procesos, y mandarles un saludo y una felicitación por el trabajo que desarrollan por allá. Cambiando un poquito de tema y para entrarle al tema regional, ¿verdad? De Mesoamérica, ¿qué está pasando actualmente en nuestra región? Hay muchos países que están en crisis, ¿verdad? Guatemala, con sus recientes elecciones, que parece que se habla de fraude. Honduras, que tiene una crisis sostenida y manifestaciones que iniciaron por los sectores de educación y los médicos, pero que ahorita han sumado a diferentes frentes sociales. Nicaragua, ¿verdad? Que sabemos ya tiene más de un año de tener una crisis política extendida, que ha generado desplazamientos, que ha generado desaparecidos y un montón de otras crisis estructurales. Y bueno, ahorita vamos a pasar una nota entonces sobre los 10 años que se cumplieron del golpe de Estado en Honduras. En Honduras, el 28 de junio del año 2009, el pueblo amaneció sin su presidente. José Manuel Zelaya fue removido forzosamente de su puesto y exiliado de su país por el mismo ejército del cual era mandatario en jefe. El golpe de Estado al presidente Zelaya fue un acto en conjunto del Congreso, compuesto por una mayoría anticelayista, la Corte Suprema y el ejército hondureño, con ayuda de la Iglesia Católica y el gobierno estadounidense. Mel, como popularmente se conoce al expresidente, había enfrentado una fuerte oposición del sector oligarca hondureño y de la derecha política por su mandato progresista en general. Recientemente, esta había incrementado por su intención de colocar una cuarta urna en las siguientes elecciones presidenciales para consultar el sentir popular respecto a la posibilidad de conformar una asamblea constituyente y redactar una nueva constitución. Situación que sus opositores vieron como una oportunidad para despojarle de su cargo. Acusado de intenciones de reformar la constitución para reelegirse, Zelaya fue sustraído de su casa por militares al mando del jefe del ejército, Romeo Vázquez Velázquez. Después, el entonces presidente salió en un avión desde la base Hernán Acosta Mejía de la Fuerza Aérea, al sur de Tegucigalpa, hacia San José, Costa Rica, desde donde pudo contar su historia y se mantuvo en exilio hasta un regreso esporádico a Honduras en septiembre del mismo año, y su retorno definitivo tiempo después. Al igual que el presidente hondureño, la canciller Patricia Rodas, así como los embajadores de Cuba, Nicaragua y Venezuela, fueron secuestrados, golpeados y expulsados del país. En la capital hondureña, se bloquearon las señales televisivas y radiales internacionales y locales. Radio Progreso, Radio Globo y la televisora Cholusar Sur, emisoras locales disidentes, fueron censuradas. La información sobre el golpe de Estado estaba siendo ocultada por el nuevo gobierno y horas después comenzaría una represión policial y militar que se extendió por semanas. Toques de queda, golpizas y gases a manifestantes, desapariciones y asesinatos. Tras el golpe, El sucesor de Zelaya fue el presidente del Congreso, Roberto Micheletti, cuyas fuerzas policiales y militares se encargaron de reprimir la disidencia y el apoyo popular que exigía la restitución del presidente electo. Su gobierno acusaba al expresidente Zelaya de los delitos de traición a la patria, abuso de autoridad, usurpación de funciones, así como de querer obstaculizar las elecciones presidenciales. Aparte de la destitución del presidente constitucional y la violencia y opresión de parte del gobierno con sus habitantes, el golpe fue devastador a nivel económico y social. El desempleo aumentó, la inversión pública y privada se contrajeron, creció la deuda interna y hubo alzas fiscales y nuevos impuestos que golpearon los bolsillos del pueblo. Roberto Micheletti sostuvo su mandato hasta enero de 2010, cuando, sin renunciar a su cargo, dejó a su cartera ministerial frente al gobierno hondureño. Entre otras medidas, una de las últimas acciones administrativas de Micheletti fue firmar la salida del país de la Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América, ALBA, organismo internacional de izquierda que defendió al gobierno legítimo de José Manuel Zelaya. A nivel exterior, el golpe fue condenado por la comunidad internacional y el nuevo gobierno no fue reconocido por la mayoría de países de la región ni por la Unión Europea. La ONU exigió la restitución de Zelaya y la OEA, tras un intento fallido de facilitar el diálogo y restablecer el orden, expulsó a Honduras de la organización. Las sanciones y bloqueos supusieron dificultades económicas y sociales en los tiempos posteriores al golpe. Tras meses de inestabilidad política, en el país se realizaron las elecciones presidenciales en noviembre del 2009 y estas dejaron como nuevo presidente electo a Porfirio Lobo Sosa, un candidato derechista por el Partido Nacional de Honduras, quien decretó una amnistía a los golpistas, no más investido como presidente de la República en enero del año siguiente. El esfuerzo del presidente Zelaya por democratizar la política hondureña y tomar en consideración los deseos del pueblo desembocó, por un lado, en una intensa violación de los derechos fundamentales y de la ley hondureña e internacional, y, por el otro, en un renacer de la voz del pueblo. El pueblo hondureño salió a las calles, contra violencia y amenazas, para dejar en claro su voluntad y luchar por su cumplimiento. A 10 años del golpe, sus consecuencias aún se pueden sentir más allá de lo económico y administrativo. Gran cantidad de casos sigue sin resolverse y muchas historias sin contar. Y hoy, en Honduras, continúan las tensiones entre la dirigencia política y la población hondureña, quienes exigen una democracia libre, transparente, participativa y por el pueblo. El golpe significó también, para el pueblo hondureño, una reactivación de la organización popular y los movimientos sociales, que no se ha detenido desde entonces y que, sin lugar a dudas, es parte vital de la resistencia ante las élites dominantes y los gobiernos que desean exprimir de toda riqueza al país hondureño. Recordar lo sucedido ese domingo del 2009 y los meses que le siguieron es crucial para entender nuestra historia y fundamentar la resistencia. En el décimo aniversario del golpe de Estado en Honduras, rememoramos a aquellos y aquellas hondureñas que dieron su vida y su libertad en la lucha por la defensa de la democracia y de la soberanía y el clamor del pueblo. De acuerdo con el Comité de Familiares de Asesinados y Desaparecidos de Honduras, COFADE, durante el golpe y el año posterior hubo 76 asesinatos políticos, 26 agresiones a periodistas y 10 periodistas asesinados, 3.033 detenciones ilegales, 127 presos políticos, 108 amenazas de muerte, 818 agresiones a la integridad personal, 27 atentados y allanamientos a medios de comunicación y 21 miembros de la comunidad LGBTI asesinados, 8 de los cuales eran defensores de los derechos humanos. Hoy, más unido que nunca por el oscuro episodio del golpe de Estado en 2009, el pueblo hondureño continúa luchando por la libertad y la democracia que han buscado por años para la región y que la élite política y la clase gobernante les han querido arrebatar. Todas las luchas empiezan en el corazón, pero la nuestra no se trata de emoción. Tiene raíces sembradas en el dolor de los que callan porque el miedo les robó la voz. La voz. Estamos en La Cabuya y ya para despedirnos, retomando un poco el cierre de esta nota del golpe de Estado en Honduras, que ya cumple 10 años de haberse realizado, qué importante también hacer un llamado a la gente que nos escucha de buscar esa organización y ese diálogo abierto en estos momentos donde la crisis también se está materializando en nuestro país desde diferentes sectores y donde evidentemente el odio, la violencia y la división nunca va a ser la respuesta, Leo. Exactamente, eso lo que genera simplemente acciones irreflexivas que terminan muy mal, incluso terminan con los mejores movimientos, pueden terminar pésimo a través de esto, de inculcar el odio y la ignorancia también, el no reflexionar sobre las cosas. Pero desde estos programas de la universidad, desde Voces Nuestras, llamamos al diálogo, a la comprensión, pues a la resistencia, pero a la resistencia racional, la resistencia informada, reflexiva. Dialogada, sostenida, ¿verdad? Como... buscando eso, buscando hermanarnos, saber de qué forma nos podemos encontrar, nos podemos organizar. Yo diría que en un son de alerta, porque quizás a veces vemos estas situaciones como muy lejanas y realmente en nuestro país hay sectores que están sufriendo afectaciones gravísimas. Un ejemplo, lo que estuvimos hablando hoy de la zona Caribe y Norte, que sabemos que tiene años de estar exigiendo que se respeten sus derechos a un lugar digno, en condiciones de no contaminación para vivir y también su derecho de tener vidas en salud, ¿verdad? Que quizás lo vemos como algo básico, lo vemos como muy ajeno, repito, pero realmente estamos en un momento de quiebre, entonces sí queríamos cerrar hoy La Cabuya haciendo este llamado y esperando que encontremos las fuerzas, los caminos y que más bien estas crisis de verdad sean una oportunidad, pero nada de eso va a suceder si tenemos por ahí la palabra fácil para desunirnos, para arremeter contra los demás. Exactamente. Bueno, nos estamos yendo en este momento. Recuerden que nos pueden seguir encontrando en Facebook como La Cabuya, en Instagram como La Cabuya Radio, en WhatsApp al 8305-3777 y en la web vocesnuestras.org. Le invitamos a seguirnos y escribirnos para tejer más rebeldía comunitaria desde la radio. Así es, hoy estuvimos por acá, Dani en los controles, Leo León en la locución, logística, atención de diferentes cosas, ustedes no lo ven, pero es como una hormiguita que pasa moviendo cosas, y Oriana Ortiz, muchísimas gracias por escucharnos y nos escuchamos el próximo miércoles. Esto fue La Cabuya. Por ahora nos vamos, pero seguimos tejiendo en redes sociales, en Facebook como La Cabuya y en el sitio web www.vocesnuestras.org. La Cabuya, tejiendo resistencias.